abraza la tristeza. Cuando se llueven los techos de la ciudad vieja y Emma se ahoga en su copa de viento, arrasa París, que mis hijos no lustren fusiles. Poetos y poetos, estelas que dejan crujiendo y muriendo de frío. Mi Dios cerró sus oficinas, solo atienden la puerta del sur, ya ni enciende los televisores para no verlos corriendo en las plazas, tentando su risa, gritando. Con nombre de ausencia y violencia del hombre, luz que ha perdido y perece como las palabras, sin sabia ya y sin aliento, sin ala que alce el amor, vamos camino a las catacumbas. Llegan las últimas noticias de Argentina. Tu vida, mi vida, Indochina, son combos de tristeza. No hay más que todo lo que perdimos. No hay paz ni en el centro del sol. Cenas vacías, ni manos amigas, brindando con.